Carneiros, Los Hornillos, Villa Sarmiento, San Pedro, San Martín, Barrio Parque. Tú que me decías que no hay nada más, tú que me decías que no hay nada más, que la fiesta buena se iba a terminar, que la fiesta buena se iba a terminar. Ya llegó el swingero que te va a gustar, ya llegó el swingero que te va a gustar. Ritmo sabrosito pa' poder gozar, ritmo calentito que te hará bailar. Y si tú quieres bailar, métete con el swingero. Y si tú quieres gozar, métete con el swingero. Deja todo y ven pa' acá, métete con el swingero. La fiesta va a comenzar, métete con el swingero. Las estrellitas, las soñadoras, la pega pega. ¡Ay tú! Tú que me decías que no hay nada más, tú que me decías que no hay nada más, que la fiesta buena se iba a terminar, que la fiesta buena se iba a terminar. Ya llegó el swingero que te va a gustar, ya llegó el swingero que te va a gustar. Ritmo sabrosito pa' poder gozar, ritmo calentito que te hará bailar. Y si tú quieres bailar, métete con el swingero. Y si tú quieres gozar, métete con el swingero. Deja todo y ven pa' acá, métete con el swingero. La fiesta va a comenzar, métete con el swingero. ¡Oh! Vamos soplando, Matías. No se me quede, no se me quede. ¿Cómo lo bailas, Tanchi? No se me quede esa gente saltando, saltando. Y si tú quieres gozar, métete con el swingero. Y si tú quieres bailar, métete con el swingero. Deja todo y ven pa' acá, métete con el swingero. La fiesta va a comenzar, métete con el swingero. Y al mambo. Vamos Ocaño, vamos Julián, Chapu. ¡Y el mambo! ¡Y el mambo lo traigo yo! Vamos para las soñadoras, y la pega pega, la suina, las aditas al swing, la piel de niña, para Cristian Rex, para Carucha. Vamos Matías, no me afíes, en la cuna, en la timba. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos sigue siempre. ¡Gracias! ¡Villa Dolores! ¡Tome ese mambo! Vamos por el turquito, por esta chicha. ¿Cómo dice esto, Juan? La super llegó, la super llegó, la super llegó. ¡Vamos que se acaba! Este tema se terminó, paren de bailar. ¡Gracias!